Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 397 del Rincón del Fanático. Y sabe qué, con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches, muy buenas noches. Encantadísimo nuevamente de estar en la edición 397. Nos acercamos a la 400. ¡Wow! Increíble. Eso me llena de mucha satisfacción y bueno, ahí vamos, para allá vamos. También, pues, por supuesto, contento de recibir a la audiencia, que bueno, que semana a semana nos sigue y a la que le debemos este programa. Así es, ya casi en el 400, mucho mérito. Y ya en noviembre cumplimos 10 años, entonces obviamente súper especial ambas cosas, tanto el llegar a los 400 como cuando lleguemos a noviembre a nuestro aniversario. Así es, por supuesto que sí. Muy bien, pues a ver, ¿qué onda? ¿Qué noticias traes hoy? Bueno, como todos los lunes, pues tenemos que hablar de, por supuesto, siempre estamos hablando un poquito de béisbol. Traigo fútbol, traigo hipismo, traigo motociclismo, traigo algo de tenis y, por supuesto, traigo unos tips muy interesantes en la NFL en cuanto al calendario y algunos partidos que wow, que mucha gente está esperando. Yo, por supuesto, hay dos partidos que me causan mucho morbo y que bueno, también los comentaré en su momento, pero ya con tu experta opinión me dirás si es así o no es así. Bueno, bueno, y claro, por supuesto, olvidé también lo de los datos de Fantasy, pero me imagino que también tú ya nos traerás algo de eso, ¿no? Así Sí, que eso es lo que claro. yo traigo por esta semana y te lo dejo para que nos comentes. Sí, claro. Yo lo que traigo de la MLB son los jugadores de fantasy de la MLB que tuvieron el mejor rendimiento en los últimos 7 días, ¿sí? Y yo Okay. iba a traer lo que era el plan de internacional de la NFL de jugadores como los mexicanos que han estado los últimos 2 años en diferentes equipos, en la escuela de prácticas. Sin embargo, como salió el calendario de 2021, me voy a abocar a eso y para la próxima semana traeré eso. ¿Ok? Okay, perfecto. Pues va que Me va, parece Iván. muy bien. Va, pues arráncate, please, con el base. Bueno, sí. Bueno, nada, el béisbol está como siempre, está que arde. Bueno, estoy muy contento, debo decirlo que tengo un nuevo canal. Descubrí un nuevo canal en mi cablera, donde transmiten béisbol casi todos los días, un canal nuevo que yo, bueno, yo no lo conocía. Pero bueno, he tenido oportunidad de ver partidos, pues sumamente muy bueno, increíble, de verdad que me encanta porque me puedo poner un poco más al día de todo lo que sucede, ¿no? De todo lo que viene sucediendo. Pero bueno, esta semana pues ha habido cosas muy interesantes en lo que se refiere a béisbol. En primer lugar, pues quiero dar algunas noticias. La primera es, obviamente, la llegada de Albert Pujols al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Roberto. No sé si yo comenté en el podcast pasado de que los angelinos de Anaheim le habían dado de baja. ¿Ok? Sí. Lo cortaron porque Pujols no. Él quería jugar y obviamente el equipo le dice: mira, pero es que tenemos dos jugadores. Uno de ellos es Shohei Ohtani, que está bateando barbaridades, ¿okay? Igual que el campo corto que no recuerdo el nombre en estos momentos. Y mira, no, no, o sea, tú estás bateando ciento y pico, 180 y pico, y esto están bateando una enormidad. No te puedo poner a jugar. Entonces, bueno, él pues estaba muy molesto y el equipo pues decide cortarlo. Hay que recordar que Pujols firmó un contrato de 240 millones, Roberto. En su momento fue mucho dinero, ¿Sé? muchísimo, muchísimo dinero. Y bueno, ya pasaron esos 10 años. Creo que le quedaba todavía algo de contrato. pero deciden cortarlo y bueno, ellos seguirán pagando obviamente a los Dodgers para cumplir con ese compromiso. Creo que le tienen que pagar mensual $450,000. Imagínate tú. Wow. Sí, es mucho dinero. Esto se me parece mucho el caso de Bobby Bonilla, que tanto mencionaba nuestro recordado amigo Ángel, que los Mets todavía le están pagando a Bonilla por aquel jugoso contrato. ¿Te recuerdas, Roberto? Sí, el día de Bobby Bonilla, ¿cómo es? El Bobby Bonilla Day, ¿no? Bobby Bonilla de ahí, sí, exactamente. Y bueno, y con Pujols va a ser algo parecido, porque los angelinos van a tener que seguir pagándole parte de ese contrato. Lo cierto del caso es que los Dodgers lo contratan, ¿okay? Le hacen un contrato por un año, pues cosa que de cierta manera le viene muy bien, porque los Dodgers quedaron con la ausencia de Corey Seager. No sé si te habrás enterado que tiene una lesión, se fracturó la muñeca y él mismo está fuera de acción. Bueno, bastante, va a estar fuera de acción, yo creo que por unos 3 meses, 3, 4 meses. Entonces, la adición de Pujols, pues bueno, viene a reforzar un poco esa vacante que dejó Corey Seager. Acuérdense que Corey Seager fue el jugador más valioso de la Serie Mundial, o un tipo de contacto, un tipo que mueve la bola. Y bueno, por supuesto, los Yankees, tengo los Yankees en la cabeza. Los Dodgers van a hacer unos movimientos interesantes donde van a mover a Max Muncy de primera base, lo van a poner a jugar segunda. Acuérdate que Max Muncy es utility. Y bueno, van a estar alternando, van a poner a jugar a Pujols en primera. Y creo que están haciendo algún trade por un campo corto, porque obviamente esa posición pues tienen que cubrirla. Entonces, creo que están en conversaciones con un japonés llamado Tsutsugo, que juega en uno de estos equipos de la MLB, pero no recuerdo en estos momentos cuál es. ¿Okay? Lo cierto del caso es que, bueno, esta es una noticia que quería dar, por supuesto, no era del todo oficial, y ahora sí es oficial. Firmó por un año Albert Pujols. Recuérdense que Albert Pujols prácticamente ya es salón de la fama, más de 3.285 hits, más de 600 cuadrangulares. O sea, sin duda alguna, es un salón de la fama que está en su ocaso, pero todavía un tipo que puede sacar la bola del parque y puede ayudar a cualquier equipo, obviamente, a un campeonato, que aspira cualquier jugador. ¿Okay? Entonces, bueno, eso por un lado. Quería hacer ese comentario para empezar. Segundo, comentar lo de la lesión de Corey Seager, que queda fuera por lesión, y eso ya se los había dicho. Bueno, Mike Trout de Anaheim también, bueno, está teniendo una temporada impresionante. También he leído algunas noticias acerca de esto. Y bueno, yo creo que esto se pone al rojo vivo. Hoy, como comentario, hoy está lanzando Gerrit Cole, va por su sexto triunfo de la temporada. Este es otro pelotero que, bueno, después de firmar ese megacontrato, pues está en deuda con la fanaticada de New York. Ya consiguió un anillo con el equipo de Houston, Roberto, tú lo sabes muy bien. Claro. Y ahora los Yankees están esperando que pueda repetir esto con el equipo de los Yankees. Yo, honestamente, con la rotación que tienen los Yankees en estos momentos, creo que no es un equipo contendor. Creo que le falta, creo que un solo, como dicen, un solo palo no hace montaña, como decimos aquí en Venezuela. Y Cole no lo puede hacer todo. ¿Va a tener una temporada muy buena? Sí, la va a tener. Pero creo que no va a ser suficiente, Roberto, para que los Yankees puedan aspirar a la serie mundial. Y bueno, sobre todo con noticias como esta. Ya, Giancarlo Stanton otra vez a la lista de lesionados. Este es otro pelotero, Roberto, que te digo, que para mí es uno de los mayores fiascos que pudieron haber hecho. El peor negocio, perdón, que hicieron los Yankees fue haberle pagado esa millonada a Giancarlo Stanton. Ha pasado casi todos los años de los Yankees lesionado. Ahora que estaba medio comenzando a batear, nuevamente lo ponen en la lista de inactivos por 10 días por una rigidez, una distensión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Y por supuesto, esto para cualquier equipo son malas noticias y más cuando estás pagando esa millonada por un pelotero. ¿Okay? Bueno, esas son una de las noticias que traía. Fuera de lo que voy a comentar sobre las posiciones. El día de hoy, lo que son los partidos, bueno, tenemos, como les dije, los Yankees recibiendo a los Rangers en la baja de la primera, los Mets recibiendo a los Bravos de Atlanta, los Nacionales a los Cachorros de Chicago, los Gigantes reciben a los Rojos de Cincinnati, le están ganando 5-0 en la baja de la sexta, los Medias Blancas reciben a los Twins, esos son los partidos que se están jugando en estos momentos, después hay otros, pero no han empezado, ¿ok? Los de Arizona. Los Diamondbacks reciben a los Dodgers, ese partido se da a las 10 y 10 de la noche. Lo propio dan los Tigres de Detroit con los Marineros. Indians reciben a Anaheim. Y los Rockies de Colorado reciben a los Padres de San Diego. Roberto, que ayer, por cierto, vi el partido. Te mandé una foto al final. El equipo de San Diego está encendido. De verdad que bueno, tienen lesionado a Fernando Tatis Jr., pero han tenido unas adiciones interesantes, y el trabajo que está haciendo Manny Machado, este muchacho Raúl Marcano, el venezolano, le dicen Tucupita Junior, el papá le decía, el papá también se llamaba Raúl Marcano, y aquí por cariño le decían Tucupita. Tucupita es una región, Roberto, para que la afición sepa, nuestra audiencia, Tucupita es una región de Venezuela, ¿ok? Es un pueblo. Okay. Y bueno, la gente es muy simpática pues en esa región. Entonces a él le decían, por cariño, porque él era de Tucupita, pues le decían Tucupita Marcano. Okay. Ah, De ahí no. viene el nombre, Raúl Tucupita Marcano. Este es el hijo de Tucupita Marcano, entonces le dicen Tucupita Marcano Junior. Okay. Este Tucupita Marcano, padre, bueno, un insigne hitiador, un pelotero muy bueno. Pero nunca salió de Venezuela, nunca tuvo oportunidad de establecerse en las grandes ligas. Y bueno, el hijo sí subió y justamente está con los Padres de San Diego, está jugando a la segunda base y de verdad me ha dejado una grata impresión. De verdad que eso me alegra mucho. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, voy a rápidamente a pasar por las posiciones que vemos semana a semana. Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, no ha habido muchas variantes con respecto a la semana anterior. Voy a empezar esta vez de atrás para adelante, Roberto, porque resulta que tu equipo, los Astros de Houston, están a medio juego de los Atléticos. Okay. Tu equipo Houston. Déjame decirte que ha ganado 8 de los últimos 10 y bueno, mira, se han colocado pegadito el equipo de los Atléticos, los chicos el manager Bob Melvin, que están haciendo un gran trabajo, pero no han tenido una buena semana, ¿okay? Pero esto lo aprovecharon los Astros para colarse ahí en el segundo lugar con uno de los mejores récords. Igual los Chicago White Sox en la central, 8 ganados de sus últimos 10. Y están 2.5 juegos por encima de los Indios de Cleveland. Y en el este, pues bueno, Boston sigue adelante, pero a medio juego tienen al equipo de Toronto, que se ha metido en una racha también muy buena, con 7 ganados de sus últimos 3. ¿Okay? De ahí para adelante, pues bueno, los Yankees y Tampa Bay están a 2 juegos. Prácticamente tienen el mismo récord de. Bueno, uno tiene 22 y 18, otro tiene 23 y 19. Los Yankees tienen un partido menos, pero en la numerología están empatados. En la Liga Nacional, bueno, debo decir, bueno, los Mets se han metido una racha muy buena. De hecho, las dos mejores rachas han sido la de los Mets de Nueva York, con 7 de los últimos 3, lo colocan en primer lugar, con 18 y 16, pero los Phillies de Filadelfia están a medio juego, ¿okay? 21 y 20, y bueno, creo que están en una posición bastante interesante. Le siguen Atlanta Braves, los Marlins a 3 y Washington Nationals abajo, pero también cerca a 3 juegos. Después en la central tenemos a los Cardenales de San Luis con 23 y 18. Por cierto, ese fue el partido que vi anoche. donde el equipo de San Diego derrotó justamente a los Cardenales, que por cierto, Roberto, anoche Nolan Arenado se fue para la calle y remolcó dos carreras. Ahí te dejo ese pequeño dato. Qué bueno que lo tengo de jugador. Sí, señor. Sí, señor. El que para mí ha causado un poquito de, o sea, que tiene una, está en un rating bastante bajo, ha sido Paul Goldschmidt. Como todos recordarán, Paul Goldschmidt ha sido, o sea, es un gran pelotero. De hecho, fue traído de los Diamondbacks de Arizona, precisamente por su buen bate. Pero ha comenzado muy frío este año y no ha aportado mucho para la causa de los patirrojos. Entonces, pero Arenado obviamente es una adición pues, bastante interesante. Lo cierto es que, bueno, San Luis está en el primer lugar, 23-18. A dos juegos le siguen Milwaukee Brewers, luego Cincinnati, Chicago Cubs y el equipo de los Piratas de Pittsburgh está a 5.5 juegos. Esta es la situación en la central. Y en el oeste, pues bueno, San Francisco está con 24-16. Segundo le sigue San Diego a medio juego, pero ha tenido una racha muy buena de 7-3. Le siguen después los Dodgers de Los Ángeles a 2 juegos, 22-18. Y por último cierran la tabla los Arizona Diamondbacks 18-23 y el equipo de los Rockies de Colorado con 15-26. Creo que esta va a ser la tendencia. Este equipo no creo que vaya a levantar mucho. Así que no esperen mucho de esta división oeste. Bueno, muy bien. Vámonos entonces a las estadísticas de esta semana, a ver si hemos tenido variantes. Estoy seguro que sí. Por supuesto que sí. Debemos tenerla. Bueno, en cuanto a promedio de bateo, bueno, sí, bueno, mira, fíjate que Yermín Mercedes sigue con 358 de average, pero el jugador Jordan Álvarez de los Astros de Houston, que ha tenido una semana estupenda, Roberto, este jugador está con 348. ¿Tú lo tienes en tu equipo? No creo. No, pero, o sea, digo sí porque recibo las noticias de los partidos de Houston y a cada rato veo Okay. que o mete singles, dobles o home runs. Sí, tiene mucho poder este Jordan Álvarez. Tiene muchísimo poder. Bueno, entonces le sigue Xander Bogaerts de Boston con 344. Jesse Winker de Cincinnati con 344. Y J.D. Martínez, que la semana pasada estaba de líder, esta semana cayó y está en el quinto lugar con 342. En jonrones, bueno, Mitch Haniger, que para mí ha sido una sorpresa. Bueno, aquí hay cuatro jugadores empatados, Roberto, con 12 jonrones. Mitch Haniger de Seattle, Aaron Judge de New York, Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani, que está teniendo una temporada, lo que te comentaba de Albert Pujols. Le dijeron, señor, tenemos a Shohei Ohtani, usted no puede estar pretendiendo jugar todos los días porque este señor está bateando una enormidad y prueba de ello es que tiene 12 cuadrangulares. ¿Ok? Entonces, bueno, ni hablar. Y, por supuesto, con 11, cierra esta lista, por supuesto, el que para mí sea el más valioso, Freddie Freeman de Atlanta con 11 jonrones, Exacto. pero ¿qué pasó? Es tu jugador, no puede ser, hay que ser objetivo. Roberto, están los números, 11 jonrones, vas a ver cómo va a subir como la espuma. Tranquilo. Tranquilo, después hablaremos de un trade ahí que te voy a plantear. Órale. Ok. En empujadas, bueno, Rafael Devers de Boston, 34, J.D. Martínez con 33. Bueno, miren, de estos de Boston están, bueno, por eso Boston está donde está. José Abreu, gran temporada, 33 empujadas. Jesús Aguilar, el venezolano, Roberto, Miami Marlins, 32 impulsadas. También lo tengo en mi equipo. Y Trey Mancini de Baltimore, 32 empujadas. Esta lista también varió con respecto a la semana anterior. En bases robadas, bueno, esta categoría a mí realmente no me interesa mucho, porque las bases robadas a mí realmente no me dicen, quizás para efectos de fantasy, pero no la voy a nombrar. Honestamente, no la pienso nombrar. Voy a irme para los líderes de pitcheo en el otro renglón. Tenemos que Jack Flaherty de los San Luis sigue 7 ganados. 7 victorias, le sigue Clayton Kershaw con 6, Aaron Civale de Cleveland con 5, Gerrit Cole con 5, pero creo que hoy va a subir a 6, y Julio Urías con 5 victorias. Esos son los pitchers con más ganados. En efectividad, pues sigue Jacob deGrom con 0.68, John Means, que oye, no he vuelto a saber de este lanzador, que tiró unos hitters. 1.21, Gerrit Cole 1.37, Brandon Woodruff 1.64 y Trevor Rogers con 1.84. Después tenemos a los salvamentos. Ya tú sabes quién está en el primer lugar, no lo voy a nombrar. Voy a seguir después con Alex Reyes con 11 salvados, Jake McGee con 10, Ian Kennedy con 10 y Matt Barnes de Boston con 9. En ponches, Shane Bieber, como se esperaba, 92 ponches, Tyler Glasnow de Tampa Bay con 85, Gerrit Cole con 78, Trevor Bauer con 77 y Freddy Peralta con 69. En salidas de calidad, bueno, Kyle Gibson sigue adelante junto con Shane Bieber con 8 salidas de calidad y con 7 salidas de calidad tenemos a Trevor Bauer, a Gerrit Cole y a Kevin Gausman de San Francisco. Esta es la los líderes en las estadísticas de esta semana, que como ustedes pueden darse cuenta, siempre varían, obviamente, por todo lo que implica semana a semana esta pugna, ¿no? Así que, bueno, ahí te dejo la mesa servida. Roberto, bueno, aquí quería mencionar que en promedio, voy a hablar de los líderes de bateo, voy a hablar de promedio de bateo por equipos, Roberto, que esto yo nunca lo había tocado. Y debo decir que los Astros de Houston tienen un average colectivo de 266 para estar en el primer lugar. Le sigue Boston con 264, los Medias Blancas con 259, los Nationals con 254 y los Rojos de Cincinnati con 252. O sea, Houston es el equipo que tiene el mejor promedio de bateo en todas las grandes ligas. ¿Cómo ves? Estoy impresionado. Sí, pero ha de ser ahorita porque, si recuerdas, hace un mes Alex Bregman, Altuve, Correa estaban lesionados y entonces empezaron a perder partidos por la falta de poder ofensivo. Ahora que ya están bien y todo, por eso probablemente están con esos números. Así es. Pero bueno, esto es bien interesante porque aquí estamos hablando del colectivo. En cuadrangulares, el equipo que más sobresale, por supuesto, los Bravos de Atlanta. Ya sabemos también el poder ofensivo que tienen. Nada más teniendo a Ronald Acuña, ya se podrá imaginar, 59 jonrones. Le sigue el equipo de Toronto Blue Jays con 56. Recuerden que aquí está Vladimir Guerrero Jr., que bota muchas pelotas para la calle. Los Yankees son el tercer mejor equipo con 55. Después le siguen Rojos de Cincinnati y cierra el equipo de los Medias Rojas. En empujada, Roberto, Houston, 205 empujadas. Cancha de pinchón. Boston 198, Los Ángeles 196, Cincinnati 193 y Colorado 187. Esto habla de por qué Houston está prácticamente subiendo como la espuma en el oeste de la Liga Americana. Ok, en base a robadas no lo voy a comentar. El líder de pitcheo, bueno, Boston tiene 25 partidos ganados, Oakland 25 ganados. El picheo de por equipo, Houston 24 ganados, muy interesante, y San Diego 24 ganados. En efectividad, bueno, el equipo de San Diego 2.86 de efectividad, muy muy buena, igual que los Ángeles Dodgers, ya que tienen un picheo muy muy muy bueno. Chicago hizo 3.27 y San Francisco ya en 3.29 y los Mets con 3.30. En salvamento, pues ni hablemos, Roberto. San Diego 16 salvados, San Francisco 16 salvados, San Luis, Boston y Cleveland cierran esta lista. En ponches, Milwaukee 432 ponches, San Diego 418, los Yankees 414, cierran Los Ángeles y Anaheim. Y en salidas de calidad, bueno, los Dodgers están adelante con 23 quality start, ¿ok? Le sigue Oakland, muy importante, interesante, 21 salidas de calidad. Milwaukee Brewers, San Francisco Giants y cierra el equipo de Cleveland con 17. Estos son números colectivos, como Roberto y audiencia para que estén pendientes. Estos son números colectivos. ¿Cuáles son los equipos que tienen los mejores números en cuanto a todas estas estadísticas? ¿Okay? Entonces, bueno, ya con esto cierro y te dejo para que nos hables de algunos nombres que nos puedan interesar para los equipos de Fantasy. Por supuesto, venga, pues muchísimas gracias por todo. Pues bueno, vamos a platicar de aquellos jugadores que que han tenido el mejor rendimiento tanto en la parte ofensiva como en el pitcheo en los últimos 7 días, ¿sale? Es importante entender que pues esto va cambiando. Sin embargo, pues hay sorpresas. De lo que dije la semana pasada a hoy, han habido cambios. Entonces, a ver, Iván, ahí te va. Venga. Primero, en ofensivos, el primero es Aaron Judge. Ha tenido, fíjate, tuvo muy bueno, 8 carreras, 6 primeras bases. Bueno, vamos a concentrarnos. Tuvo un averaje de 571, .571, 5 home runs y 6 carreras impulsadas. ¡Wow! Wow, Digo, tremenda semana. sí. Además que Aaron Judge te mide como 2 metros o algo, bastante, bastante bien. ¿Sale? Luego, en segundo lugar, tenemos a Josh Fuentes, primera y tercera base de Colorado. Ah, eso está interesante, ¿ves? Eso está muy interesante ese dato. Sí, un averaje de 500, 13 carreras impulsadas y 2 home runs. La verdad es bastante bueno. Luego O sea tenemos que a tú Freddy Peralta. consideras que es una buena adición para la gente que está en fantasy. Me Sí, parece que sí. claro. Es que esto realmente es en términos de fantasy, no es en términos de lo que hacen para sus equipos. Entonces, para Claro. todos aquellos que jugamos fantasy, realmente estos son excelentes, excelentes opciones. ¿Sale? En tercer lugar, Vale. Freddy Peralta de Milwaukee Brewers. Ah, no, pero espérate, me equivoqué. Es que no lo puse correcto. Discúlpame. Ya, discúlpame. En tercer lugar, tenemos a Jonathan Daza, ¿sí? Que es un left field, center field y right field. Él como tal tuvo un averaje de 609, 3 carreras impulsadas y 0 home runs, pero tuvo 11 primeras bases, que es bastante alto. ¿Sí? En cuarto, José Abreu. ¿Sí? Ajá. Fíjate los números que trae Abreu, ¿no? O sea, 474 de averaje, 7 carreras impulsadas y 2 home runs. En quinto, Kyle Tucker de Houston, que es un left field y right field. Él tiene un porcentaje de 400, una veraja. Perdón, 7 carreras impulsadas y 3 home runs. Y ahora, luego sigue Trey Turner de Washington, que es un shortstop. Sí. ¡Wow! ¡Qué número está ahí! O sea, arriba, 423 de averaje, 2 home runs y 6 carreras impulsadas. Luego está Max Muncy, primero, segunda y tercera base de Dodgers. O sea, igual, 500 de averaje. Luego un jugador mío. ¡Wow! ¡Qué bueno es verlo así! A ver, venga. Se llama Tim Anderson. Es un shortstop de Okay. Chicago. Iván, lo vengo tomando desde hace 2 temporadas. Esta es la tercera. Siempre es un caballo de batalla. Me ha dado muchísimos puntos. Es indiscutible. Si no lo tengo, que por si no lo tengo de por algo y está libre, lo tomo. ¿Sale? Entonces, Claro. el 458 averaje, 3 carreras impulsadas y 1 home run. En noveno está Vladimir Guerrero Jr. 360 de averaje, 7 carreras impulsadas y 4 home runs. Y finalizamos con Jesús Aguilar, que es tuyo, por cierto, primera Correcto. base de Miami. ¿Sí? 346 de averaje, 7 carreras impulsadas y 3 home runs. Estos son los 10 mejores jugadores en términos de fantasy en lo que transcurre la última semana. ¿Sale? Y ojo, un dato importante, Roberto. Jesús Aguilar es un pelotero que en muchas ligas no debe ser muy, muy tomado. ¿Ok? Entonces yo Exacto. les aconsejo que revisen porque si está disponible es una muy buena adición. Les aporta poder, les aporta cuadrangulares y de verdad está viendo la pelota bastante clara. O sea que eso es una muy buena adición. Ahí se las dejo. No, sí, definitivo. Y fíjate que eso nos permite tomar jugadores que estén calientes, que estén dando excelente productividad para ayudarnos para la semana. O sea, por ejemplo, yo estoy súper contento, Iván, súper, súper contento de lo que pasó la semana pasada. La semana pasada gané algo así como 16-5 y brinqué de la octava posición a la sexta en nuestro fantasy. Oh. Entonces, estoy muy contento, sí, obviamente. Falta mucho, ni siquiera hemos llegado al juego de estrellas y faltan muchas semanas, pero para mí es muy importante porque de los 10 años que vengo jugando contigo en este fantasy que me invitaste, solamente en dos no me he colocado en playoffs. Entonces, si yo estoy en las seis primeras posiciones, definitivamente me meto a playoffs, que ese es mi objetivo, colocarme ahí. Claro. Yo en cambio comencé muy flojo, muy, muy, muy flojo, pero también subí un peldaño, yo gané mi semana y subí un peldaño. Y bueno, he hecho movimientos, vamos a ver cómo me va. Hoy tengo lanzando a Sonny Gray, ha lanzado bien, llevan 5 innings, 3 ponches, una efectividad de 5.40, un whip de 1.40. Y bueno, creo que puede ser que tenga una salida interesante. Okay, pero bueno, la semana está comenzando y creo que bueno, va a estar muy interesante la cosa. Okay. Pues venga, o sea, tenemos una semana que nos espera para confiar que sigamos subiendo, Sí, ¿sale? señor. Ahora me voy sobre los starting pitchers, ¿sale? Ajá. Primera posición tenemos a Freddy Peralta de Milwaukee, ¿sí? Luego Gerrit Cole de Yankees, ¿sí? Y luego Trevor Bauer de Los Ángeles Dodgers. Los Wow. tres tuvieron un ERA de cero. Los tres. Qué ¿Sí? bárbaro. No, no Pero manches. Dime. esos sí no están disponibles. No creo que estén disponibles en ninguna No, liga. no, no. Realmente de los 10 que voy a platicar en nuestra liga, según yo, no hay ninguno disponible. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Hasta el 11 está hay uno libre, pero bueno, a final de cuentas es así. En cuarto lugar tenemos a Lance McCullers, perdón, de Houston. En quinto, un pitcher mío que se llama Kevin Gausman de San Francisco. Ajá, Kevin Gaufman, sí, señor. ¿Sí? Sexto, Madison Bumgarner de Arizona. Séptimo, Kenley Jansen de Los Ángeles Dodgers. Octavo, Brandon Woodruff de Milwaukee. Ajá. Noveno, Max Scherzer, que siempre está en esta lista. Qué reliable es este. Y décimo, el pitcher que me quieres enviar en trade, Julio Urias de Dodgers. Ajá. Ok. Voy a poner no, no, me faltó uno más. Josh Fleming de Tampa Bay. Esos serían los 10 mejores pitchers acorde a la producción de la última semana. Wow, yo no tengo ninguno. Sí. Pero bueno, pero han tenido un trabajo interesante. No, está muy bien, está muy bien. Sí. Y lo que quiero enseñar es también los relevistas. ¿Sale? Bueno, aquí están involucrados tanto starting pitchers como relevistas que son duales, ¿no? Tenemos a Freddy Peralta, a Kevin Gausman, a Jansen de Dodgers, a Urias. Luego tenemos, este sí es un Liam Hendricks, que sí es un relief pitcher, ¿sí? Natural. Luego tenemos a TJ Anton, que es de Cincinnati. Luego Ryan Presley de Houston. A esto lo tengo yo, ajá. ¿Okay? Luego tenemos a Heath Hembry de Cincinnati. Fíjate cómo hay dos así. Oye, Noveno. qué raro que no tienes por allá Brad Hand de Washington. Este recuerda que son la Ah, mejor son los producción mejores. de la Claro, última claro, semana. claro. ¿Sí? Exacto. Sí, tienes razón. Tyler Rogers de San Francisco. Y finalizamos con Drew Steckenrider. Steckenrider de Seattle. Esos son los 10 mejores relevistas que hay en la MLB en la última semana. Oh, interesante, muy interesante. Hay unos nombres por ahí que sí pueden estar disponibles, pero por ejemplo, no creo que ni Ryan Presley ni Brad Hand, bueno, Brad Hand no está en tu lista, pero Presley sí es un lanzador que debe estar tomado en muchos equipos, pero bueno, hay que ver, porque dependiendo de la liga donde estén jugando, pudiese ser que esté disponible, pues nunca se sabe. Sí, claro. Ok. Muy bien, excelente. Bueno, pues estas Excelente, son las Roberto. noticias de BASE. ¿Traes algo más de aquí o avanzamos a lo Muy bien. siguiente? No, ya por béisbol estuvimos sumamente completos con toda la información que trajimos y bueno, yo creo que vamos a pasar a la siguiente información. Vamos a pasar, bueno, quiero hablar de fútbol, Roberto, pero voy a hacer un toque de fútbol muy, muy, muy rasante. Únicamente lo que quiero hablar de la Liga Española. La Liga Española se puso demasiado buena. Este fin de semana, bueno, sucedieron muchísimas, hubo muchas cosas, muchas. Bueno, no sé, déjame ordenar mis ideas. Hay una pugna entre el equipo de el Atlético de Madrid, que es el que está en la punta, que están prácticamente bien desde el primer día. Bueno, no, miento, el primer día no. Creo que desde la tercera o cuarta jornada tomaron la punta y se vinieron hasta ahorita. Okay, tuvieron sus bajones y todo. Y tanto el Barcelona como el Madrid estaban al acecho. Entonces quedaban 3 jornadas por disputar y parecía que el equipo que fallara, ese equipo se iba a quedar. Bueno, ¿qué crees tú, Roberto? ¿Qué crees tú? Pues resulta que, los entendidos no se explican. Bueno, el Barcelona cayó este fin de semana, ¿ok? Con un equipo realmente pobre y, bueno, perdió la carrera por la liga, ¿ok? ¿De verdad? O sea, Sí, ¿ya quedó señor. fuera de poder ganar la liga? Ya no puede ganar la liga porque para perder el partido, perdieron los 3 puntos y quedaron con 76. Fue una zancadilla tremenda. El Real Madrid ganó 1-0, ¿ok? Y se puso con 81 puntos. Y el Atlético de Madrid, que estaba perdiendo el partido de la semana, resulta que, bueno, al final logró la. Logró los goles necesarios para ganar el partido. ¿Okay? Entonces, bueno, te podrás imaginar, eso quedó, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, te voy a decir cómo, quiero darte los resultados de cómo quedaron para que te des cuenta de lo importante que fue esta jornada. Sí, claro. Ok, fíjate, sí, fíjate, el Atlético recibía a los Osasuna, ok, y estaban perdiendo 1-0. Y finalmente, en el minuto 82, marcaron un gol y en el minuto 88, Luis Suárez marca la diferencia con un gol para obviamente, agarrar esos 3 puntos. Y por su lado, el Barcelona pierde con el Celta de Vigo, ok, con goles de un jugador de apellido Mina. Marcó en el minuto 38 y en el minuto 89. Por Barcelona marcó Lionel Messi y tuvieron una tarjeta roja que le sacaron al estadounidense Lenglet en el minuto 83. Pero bueno, lo que quería decirte es que con esta derrota el Barcelona queda completamente fuera de la liga. O sea, quiere decir que no obtuvo la liga, no obtuvo la Champions y el único triunfo que agarraron fue la Copa del Rey. Que bueno, para mí no tiene ninguna importancia, honestamente. Ahora te explico cómo queda el asunto. La única posibilidad, escúchame bien, la única posibilidad de que el Madrid logre ganar la liga es que gane su partido, ¿verdad? Y que ¿cómo se llama? Y que el equipo de Atlético pierda. ¿Okay? Ojo. La pelota es redonda, no hay enemigo pequeño. O sea, puedes tener una zancadilla. Pero es que estamos hablando que ellos van a jugar contra casi el último de la tabla, mientras que el Real Madrid va a jugar contra el Villarreal, que es un equipo fuerte, que inclusive le metió 4 goles. Te voy a decir Atlético de Bilbao, déjame hacerle, aquí ya va. Aquí están los resultados. Ok, mira, el Villarreal le ganó 4-0 al Sevilla. 4-0 al Sevilla. O sea, y ese es el partido, este es el equipo con que va a jugar Real Madrid. O sea, que no la tiene nada fácil. Y van a jugar, aunque juegan en casa, no es un partido, pues obviamente, que tú puedas decir, wow, lo pueden ganar. No, yo creo que un partido va a ser muy duro. En cambio, el Atlético tiene toda la ventaja. Vamos a suponer, ¿qué pasa si el Atlético, que es la otra opción, ¿no? Que el Atlético de Madrid empate el partido, ¿ok? Y el Madrid gana. Bueno, resulta que quedan empatados en la punta con 84. ¿Okay? Pero, ¿qué sucede? Sucede que como el equipo del Atlético le ganó los partidos de la Liga a Real Madrid, pues entonces el Atlético de Madrid seguiría siendo campeón. O sea, la única forma de que el Madrid gane la Liga es que pierda el Atlético y ellos ganen el juego. O sea, cosa que para mí va a ser muy difícil, aunque la pelota es redonda, te repito, bueno, yo lo veo muy complicado, porque ni siquiera empatando el Madrid logra ganar la Liga. Así que bueno, estuvo muy bonita la lucha hasta el final. Me hubiese gustado saber qué hubiese pasado si hubiese ganado el Barcelona, se hubiese puesto mucho más a rojo vivo, pero bueno, así es el fútbol. El fútbol siempre nos sorprende y como te digo, los equipos pequeños, muchas veces cuando juegan con los equipos grandes, pues se crecen por esa gana de ganar. Y fíjate que el Celta de Vigo es un equipito de tabla media para abajo, o sea que no hubieron perdido este partido. Con esta derrota, yo creo que el Barcelona va a despedir al técnico Ronald Koeman y para mí van a tener técnico nuevo para la temporada que viene. Igual se rumora mucho de que Zinedine Zidane va a salir del Real Madrid y se está especulando mucho que el exjugador y capitán de este equipo, Raúl González, que actualmente está dirigiendo al Castilla, sucursal B del Madrid, suba, le den ese espaldarazo y bueno, ascienda como técnico a dirigir al Real Madrid en primera división. Vaya que es una tarea ardua y que bueno, va a traer mucha mucha cola, de verdad que sí. Ojalá, yo le auguro lo mejor, ¿verdad? Porque Raúl es un tipo que dio mucho por este equipo. Y bueno, ahora hay que ver cómo le va a ir como técnico, porque no todo jugador bueno ha sido buen técnico y viceversa. Así que bueno, solo nos falta esperar. Oye, cuando dijiste de lo que se necesita entre el Real Madrid y Atlético para ganar y que gane la liga y demás, yo esperé que me ibas a decir algo así como los de la NFL, que es si gana pero el otro pierde, pero pierde por 2 puntos y bueno, si quieres no. Avanzamos. Era un chiste. Sí, un no. Poco. No, pues aquí es muy sencillo. Aquí es matemática muy sencilla. O sea, tienen que sumarse nada más 2 cosas. Que pierda el uno y que gane el otro. O sea, esa claro. Es la única forma de que Real Madrid gane la liga. De resto, no hay chance. Y no creo que el Atlético vaya a perder. Lo dudo. Pudiese empatar, pero perder, la verdad que lo dudo. Sobre todo porque es un equipo de los colistas. Entonces, la lógica, a pesar de que el juego es muy subjetivo y puede ganar el pequeño, se puede comer al grande. Oye, la lógica nos dice que no debería perder el Atlético. Así que, bueno. Excelente. Bueno, hablamos de béisbol, hablamos de fútbol. ¿Qué te parece si ahorita hablamos de... en deportes a motor, quiero decir que esta semana que viene, Roberto, es el Gran Premio de Mónaco. Una carrera muy esperada, una carrera que le gusta mucho a la gente, porque es un circuito citadino, porque, bueno, siempre correr en Mónaco es toda una... ¡Wow! O sea, eso es como ponerse el smoking de James Bond, ¿sabes? Y claro, Por supuesto, o sea, aquí Monte Carlo es Monte Carlo. Entonces, bueno, hay muchas expectativas. Dime, Roberto, si vas a comentar Oh, algo. perdón que interrumpa. Me acuerdo Ajá. perfecto que en Mónaco el rey era Sena y en lluvia, que es una época en la que se da mucha la lluvia, ¿no? Sí, es así. Es así. Senna en Mónaco era que era de verdad imbatible, imbatible. Bueno, y hay que recordar que esta es una carrera donde, por ser circuito citadino, es muy difícil pasar, muy difícil pasar. Y han habido muchas sorpresas. Muchas veces, pilotos no muy clasificados, por cuestiones de choques, cuestiones de repente un safety car, ha hecho que pilotos con carros no muy veloces logren ganar el Gran Premio de Mónaco. O sea, hay muchos. Ahorita se me pasan algunos nombres importantes. Pero recuerdo haber visto un piloto que su único triunfo fue en Mónaco, por decirte algo, ¿sabes? Y con un carro inferior. Lo que pasa es que, te repito, en Mónaco, no, así tengas el mejor, así sea el Mercedes o el Honda de Red Bull o un Ferrari, no importa. O sea, en Mónaco es un circuito complicado por ser circuito citadino. Entonces, el que gane la pole position tiene un porcentaje altísimo de ganar la carrera, de partida y llegada. ¿Ok? Por supuesto, influye mucho los pits, los boxes, las estrategias, los equipos, los cambios de neumático. Eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, bueno, yo por supuesto, esperando que Checo Pérez tenga una buena actuación, de verdad que lo estoy ligando. Pero bueno, aquí los duros de la carrera creo que van a ser los Mercedes de Hamilton y de Bottas contra, obviamente, Verstappen, que son los que siempre están en los primeros puestos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, pero auguro que va a ser un fin de semana muy interesante. Con respecto a la MotoGP, que este fin de semana tuvimos la carrera en el mítico circuito de Le Mans, Roberto. Le Mans, que siempre ha sido un circuito, pues, esos que son de grandes historias y de grandes cosas. Pues bueno, te cuento que la carrera de ayer fue una carrera sumamente interesante porque se corrió con lluvia. Empezó, generalmente en Le Mans, había, o sea, siempre el clima en esta época es muy complicado. Y bueno, en las primeras categorías, tanto Moto3 como Moto2, corrieron con pista seca. Okay, ya está, había una garbita y tal, pero en pista seca. Pero en MotoGP arrancaron con pista seca, pero a la cuarta, quinta vuelta empezó a caer aquel palo de agua, lo que obligó a los pilotos, obviamente, a entrar en pits, a cambiarse para la otra moto, para la moto con los cauchos de lluvia. Okay. Y bueno, fue una carrera sumamente interesante, con mucha, hubo por supuesto muchas caídas, porque obviamente la pista, correr en mojado siempre es un riesgo y no se sabe qué puede pasar. O sea, es algo, eso es una lotería, eso es como jugar a la ruleta rusa. Lo cierto del caso es que el triunfo se lo llevó el australiano Jack Miller de Ducati, su segunda victoria consecutiva. Roberto, la semana pasada ganó. El último Grand Prix lo ganó también. Y bueno, tiene dos triunfos consecutivos. La carrera se le presentó, obviamente. Y bueno, tuvo una conducción impecable en mojado. De verdad que me quitó el campeón con este australiano. Y también debo decir, para los que les gusta el motociclismo y saben un poquitico o siguen, pues, toda esta trayectoria, que la escudería Ducati ha hecho una moto para este año, de verdad, impresionante, con diferencia a otras. Dime. O sea, pregunté por qué, qué tiene de diferente. Bueno, mira, lo que pasa es que Ducati siempre se ha caracterizado porque es una moto que tiene una gran velocidad en punta, ¿okay? Tiene una potencia increíble, pero en las curvas, bueno, eso, bueno, tienes que rezar cuando llegas a una curva, porque la moto no cruzaba. Entonces, ¿de qué te servía tener tanta potencia cuando ibas a la frenada, ibas a coger la curva? Pues bueno, aquello era no apto para cardíaco. Las motos como la Yamaha, la Honda, oye, son unas motos dulces. O sea, tú ves como en las curvas, como los pilotos se acuestan y la moto solita da la curva. Ducati ha trabajado los últimos 2 años en mejorar eso. Mejoraron el chasis, ¿ok? Se quitaron el antiguo, anteriormente era un motor, o sea, era el motor y de ahí pegaban el chasis, ¿ok? Lo que hacía una moto demasiado rígida. Los últimos 2 años que ha hecho Ducati hizo un chasis, ¿ok? Un chasis para un motor, no un motor para un chasis. Entonces, ¿qué han logrado con esto? Bueno, que ahora la moto cruza muchísimo mejor, es mucho más dulce de manejar, pero sigue teniendo la misma fuerza y la misma potencia. Cuando tú ves que entran en la recta, mira, la Ducati no, o sea, prácticamente los deja parados. Es una cosa impresionante. Tanto es así que, bueno, te puedes ver el campeonato de pilotos en este momento, lo está liderando Francesco Bagnaia, el que le dicen, por cariño le dicen Peco. Bueno, está adelante en el campeonato con 66 puntos. De las cuatro primeras motos del campeonato, tres son Ducati, ¿okay? Las oficiales y el equipo satélite. Y el segundo es una Yamaha. O sea que lo que esta gente ha hecho, la mejoría que han tenido en la moto, aquí te puedes dar cuenta, tienen con dos triunfos de manera consecutiva. O sea, ellos dieron con la moto perfecta. Entonces, bueno, esto, de verdad, eso es lo que yo llamo o sea, un reconocimiento al trabajo, un reconocimiento a hacer pruebas, a pasar malos momentos, a llegar en malas posiciones, pero dieron con el resultado. O sea, de verdad, como dice, hay un viejo, viejo proverbio que dice que el universo premia la acción con resultados. Y lo que ha hecho Ducati justamente ha sido eso. Trabajar, trabajar y pasar muchos sinsabores para en estos momentos estar recogiendo las mieles del triunfo. Acuérdate de mí, esta gente va a ganar el campeonato, y eso, pues, va a ser motivo de mucha felicidad para este fabricante italiano. La próxima carrera creo que va a ser la semana que viene, si no me equivoco. Creo que tenemos también la semana que viene MotoGP. Así que, bueno, vamos a estar pendientes. No tengo en estos momentos la información del calendario, ¿okay? Pero sí estoy casi seguro de que va a haber. Ok, muy bien. Entonces, esto fue lo que quería hablar de deportes de motor. Quería comentar que ayer, voy a hablar ahorita de tenis rápidamente, dos noticias que me tienen muy contento, porque en el torneo de Belgrado está reapareciendo Roger Federer, cosa que me agrada muchísimo. Los que siguen el tenis y les gusta el tenis, pues bueno, Roger Federer está debutando después de mucho tiempo sin jugar. Está jugando el torneo de Ginebra, y lo que él dice, que él no espera estar a la altura ni de Nadal ni de Novak Djokovic, porque él está prácticamente en un momento de recuperación, ¿okay? Entonces, pero es una gran noticia el hecho de que Roger esté nuevamente en el Tour. Esto me parece, a mí me emociona mucho, porque soy admirador y muy seguidor de Roger Federer, de verdad que sí. Y lo otro que quería comentar es que en el día de ayer, en un partido increíble, impresionante, pues bueno, Rafael Nadal le gana precisamente a Novak Djokovic. Estuve viendo partes del partido, lo que pasa es que ya era muy tarde y no lo terminé de ver. Ganó Rafa Nadal en cancha de arcilla, con el marcador de 7-5. Ganó el primer set por tie break, perdió el segundo set 1-6 y ganó el tercer set 6-3 para llevarse el abierto de Roma en cancha de arcilla. La verdad que lo de Nadal es increíble en estas canchas. Es un tipo prácticamente imbatible. Entonces, bueno, vamos a Ahora cuando venga Roland Garros y Wimbledon, bueno, eso va a ser un hueso duro de roer. Yo espero que realmente Roger pueda recuperarse y bueno, mira, que por lo menos pueda participar y hacer un papel decoroso, porque creo que no va a venir con la, no va a venir obviamente a 100%, viene recuperándose y va a ser un regreso lento, pero confío en que poco a poco vaya recuperándose y esté en forma para competir al nivel al que él está acostumbrado. Bueno, Roberto, listo. Entonces, esto es lo que traigo en tenis. Y para cerrar, voy a cerrar con hipismo, Roberto. Ayer se corrió la segunda y la triple corona. Se corrió el Premier Stakes desde el hipódromo de Maryland, en Pimlico. Ok, bueno. Aquí había muchas expectativas. Recuérdate que la primera joya la ganó el caballo Medina Spirit. El caballo entró en. Te acuerdas que te comenté que el caballo salió positivo a la betametasona. Su entrenador Bob Buffer fue suspendido en Kentucky y no estuvo presente en la segunda carrera en Pimlico. Al caballo se le hicieron innumerables pruebas al llegar a Maryland, okay, para dejarlo correr en vista de lo que había pasado en Kentucky. El entrenador Bob Buffer no se presentó a la carrera porque todavía está en boga lo que sucedió en Churchill Downs. No se ha emitido todavía un veredicto definitivo. Pero lo sucedido aquí en esta carrera me deja mucho que pensar. El caballo Medina Spirit corrió 100 metros menos que la carrera anterior. O sea, en teoría, con 100 metros menos o sea, debió haber tenido una carrera mucho mejor, porque tenía o sea, no tenía que correr tanto, son 100 metros menos. Sin embargo, el caballo no pasó el tercer lugar, el caballo punteó toda la carrera, pero bueno, luego se le vinieron encima los otros competidores que también eran favoritos. Uno era el caballo Crawford Trade, okay, también de la cuadra de Buffer, y bueno. El caballo no pudo, el caballo se dio paso. Y bueno, ganó sorpresivamente un caballo, Roberto, llamado Ron Bauer, ¿ok? Un caballo ganador de tres carreras. No figuraba mucho, pero bueno, se le presentó la carrera. Fue montado por el jinete francés Flavien Prat y presentado por el entrenador Mike McCarthy. Gana su primer Preakness. Y bueno, el hombre estaba, bueno, no, el tipo, Roberto, en todas las entrevistas no se hacía llorar. Impresionante, parece un muchachito. Yo entiendo como De un tipo verdad. así, de verdad, se le cortaba la voz, no podía hablar, lloraba, el tipo. O sea, yo no puedo entender. En cambio, el jinete lo veía y decía, bueno, este señor, ¿qué le pasa? El jinete Flavien Prat, un jinete francés, gana este también su primer Preakness y él tranquilo, o sea, lo entrevistaron, estaba muy contento, dio sus declaraciones. Pero el entrenador Mike McCarthy hizo fuera, no, o sea, fue, yo creo que fue el hazme reír. No podía hablar, era puro llorar. Yo entiendo, es una felicidad, es un logro, pero wow, o sea, no, hay que tener cierta cordura, ¿no? También para las cosas. Lo siento, caso que fue una carrera muy, muy bonita, muy interesante, pero aquí quedó sentado de que el caballo Medina Spirit se le presentó la carrera y creo, bueno, los que piensan de manera suspicaz dirán, bueno, este caballo no lo medicaron y fíjate, perdió, no hizo nada. ¿Okay? Entonces queda como que esa, ¿sabes? Queda como esa espinita, como esa duda de que mira, sí, será que no. Lo cierto del caso es que queda prendido el escándalo del Kentucky Derby queda ahí. Todavía no ha salido una resolución definitiva, pero definitivamente no. Creo que aquí sí hubo algo, definitivamente aquí hubo algo y es lamentable que esto suceda. Bueno, ya hablamos del dopaje y hemos hablado de los atletas que lo han hecho. De hecho, por ahí tenemos algo interesante, una sorpresa que les tenemos por ahí preparada con respecto a este tema. Lo cierto del caso es que el señor Bob Buffer está suspendido y, bueno, no quedará sino que ver qué sucederá con la apelación. La última de la triple corona será. Se correrá en el mes de junio, el 24 de junio, en el mítico hipódromo de Belmont Park. Y bueno, ahí estaremos pues para llevarle las noticias de quién fue el ganador y bueno, cómo va a quedar, cómo quedó la Triple Corona este año, que obviamente queda desierta al fracasar el ganador del Kentucky Derby. Así que bueno, estuvo muy, muy, muy interesante y los que les gusta el hipismo, pues les recomiendo mucho que vean la repetición o sigan muy de cerca todos los eventos de la Triple Corona. Con esto, Roberto, culmino con mis noticias y bueno, te cedo los micrófonos para que pues nos comentes de las que tú traes y hablemos un poquitico de la NFL, que tiene cosas muy importantes de las que quiero comentar también. Bueno, Adelante. pues sí, papá, pues fíjate que lo que voy a platicar es del calendario de la NFL, el calendario de esta Ah, temporada que viene en septiembre, por muy supuesto. importante, muy importante. De eso quería hablar contigo principalmente. Y bueno, yo voy a, antes no te quiero robar la palabra, pero quiero empezar diciendo que hay dos partidos y tú me dirás, pero hay dos partidos que me causan mucho, mucho morbo. Y tú, no sé si tú conociéndome, creo que sabes cuáles son. Hay dos en particular que van a ser pues muy, muy, muy interesantes. Entonces, bueno, adelante con tu comentario. No, pues mira, yo creo que lo primero es platicar de tu equipo, que son los Patriots. Luego ya vamos a los partidos, digamos, de Pittsburgh. Y luego ya vemos así como los Monday Night, aquellos partidos importantes. Pero yo creo que el primer partido que tú me quieres decir realmente, es el que se va a jugar contra Tampa en la segunda semana. De La la cuarta cuarta, semana. perdón, en la La cuarta cuarta semana. semana en Boston. Exacto. Ese es el primer partido que va a causar mucho morbo. Ese partido número 4. Y el otro, Roberto, es el primer partido de la temporada Contra que Miami. involucra, involucra. No, el partido que involucra. No, no. Dos equipos, o sea, Patriots es uno y el otro es Sí. el de Cowboys, que arranca jugando contra Tampa. Este otro partido sumamente interesante. ¿Ok? Este Sí, otro sí. partido que me parece sumamente interesante. Mira nomás. Sí, Pues sí. sí. O sea, es el campeón reinante y recibe a A Dallas. Dallas. Wow. Sí, un partidazo, partidazo. De verdad que sí. Y estaba viendo, por cierto, las noticias sobre este muchacho, Isaac Alarcón, y mírase, de verdad que ha tenido muy buenas impresiones, inclusive Mike McCarthy comentaba que Alarcón va muy bien, pero que aún hay ciertas áreas donde debe mejorar, pero creo que van a contar con él para el arranque. ¿Tú has escuchado algo de él? Sí, claro, Isaac Alarcón es el que proviene del plan internacional de la NFL, que el año pasado entró directamente a la escuadra de prácticas de Dallas, y que al parecer ha tenido un muy buen rendimiento en Dallas, pero no sé si haya subido al equipo titular. ¿Tú O si crees no es que el tú titular, si crees? es un suplente. Claro, pero lo ves en el equipo grande. Yo Mira, creo que sí. no lo sé. Lo que pasa es que yo no lo vi jugar aquí en colegial. No jugó en la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. La verdad, no te sabría decir, pero si ya los scouts decidieron, y lo voy a platicar la próxima semana, cómo es que funciona todo esto. Decidieron que ese jugador tenía que estar en la escuadra de prácticas. Oye, significa que le ganó, no sé, a 1,000, 10,000 jugadores en el mundo. Debe ser bueno. Ahora, lo Sí. que no sé es si se pueda adaptar a la NFL o no. Él y los demás. Mira, te voy a decir, hubo un jugador de college que pasó a la NFL, no me acuerdo en qué equipo estaba ni qué posición, pero lo mucho que me acuerdo es que él decía que el número de jugadas que había en college era mucho menor a la NFL, que la NFL parecía una sección amarilla de todo el volumen de jugadas que había, o por la defensiva o por la ofensiva, que era mucho. Entonces, yo creo, Iván, que para poder estar en la NFL, en un equipo y estar, perdón, como si fueras backup o como si fueras titular, debes de ser buenísimo en tu posición, obviamente, pero debes de ser inteligente. La inteligencia emocional es súper importante aquí Claro. también, porque tú lo sabes, de Sí. repente es el cuarto cuarto, faltan 3 minutos, estás iniciando desde tu yarda número 2, vas perdiendo por 4 puntos. Eso significa que no puedes meter un gol de campo para poder ganar. Sí o sí necesitas meter un touch para que puedas ganar el partido. Es en ese momento cuando la inteligencia emocional de ambos equipos, o sea, del de la ofensiva como el de la defensiva, tiene que iniciar. O sea, no te puedes caer, no puedes futurear, no te puedes romper. Debes de ser certero como profesional, ¿sí? Como lo somos todos en nuestros trabajos y demás, además de la pasión y todo, pero debes de estar mucho más allá, porque el de la defensa quiere quitarte el balón, que llegues a cuarta oportunidad, evitar que hagas el primero y 10, y el ofensivo pues quiere avanzar, ¿para qué? Para poder llegar a la anotación, y entonces uno quiere evitar que ganes y el otro quiere hacer que ganes. Entonces, yo creo que si Isaac Alarcón tiene, por ejemplo, los hard skills, que son obviamente todas las habilidades concernientes de la posición en la que está jugando, y tiene soft skills, que es obviamente la inteligencia emocional y obviamente la comunicación, la resiliencia, la motivación, tanto individual como en equipo. Yo creo que este chavo la va a hacer, pero no lo sé. Hasta que Claro. no veamos la temporada regular, no sabemos si este chavo va a estar todavía en la escuadra de prácticas, si va a ser titular, que sería increíble, o Claro. si va a ser un sustituto, o que lo cortaron, la verdad no lo sabemos. Claro. Pero bueno, pero por lo menos tiene porte, tiene tamaño y se le ve dispuesto, pues. Tú lo ves y, oye, el muchacho se ve fuerte, pues se ve que para la posición, oye, tiene, pues. Yo sí le veo algo, la verdad. Ojalá, ojalá que sí. Okay. Bueno, entonces, ok, entonces siguiendo con el calendario, cuéntame qué te ha parecido, cómo has visto los partidos, dame tus impresiones. Claro. Mira, bueno, primero estoy muy contento porque ya tenemos fecha de diferentes partidos. Sabemos contra quién nuestros equipos se van a ir, qué partidos son importantes, cuáles hay en Monday Night, cuáles no, etcétera. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Antes leíamos todas las semanas y veíamos. Ahora creo que lo justo es que lo cerremos a Patriotas, a Pittsburgh, Monday Night, ¿sí? Y Sunday Night, porque los partidos de jueves por la noche, aunque sí hay algunos buenos, la gran mayoría son malísimos, salvo cuando no sé, se enfrenta un Pittsburgh contra un Ravens, pero en esta ocasión no. Mira. De Patriotas veo, o sea, está bien. La primera semana van a Miami. Correcto. Luego, no, no, no, perdón, reciben a Miami y la segunda van a Jets, A Jets, correcto. que son dos partidos de la división que son difíciles. La tercera semana reciben a Santos. Cuarta, reciben a Tampa. Quinta van a Houston. Sexta reciben a Dallas. Uy, Cowboys, qué partidazo este otro partido que me... Wow, qué bueno. Sí, pero ahí te va. Si juega los titulares de la defensa de Patriots que no jugaron la temporada pasada porque no querían contagiarse de COVID. Y además, Dallas tiene a Dak Prescott sano, Ezekiel Elliott, y todo va a ser un partidazo, partidazo. No sé si sea de muchos puntos, pero va a ser un partidazo. Yo creo que esa es indiscutible, ¿no? Sí, correcto. Séptima semana reciben a Jet. Jets, ¿sí? En octava se van a Los Ángeles Chargers, que iban siempre, recordemos lo que es que sea viaje de un extremo a otro de Estados Unidos. Ahí te va. Patriotas está en Boston y vuela del otro lado hacia Los Son Ángeles. Son como 9 horas, ¿no? Son como 8 horas ese trayecto. Bueno, impresionante. Yo viajé de Washington a San Francisco y me eché 5 horas. Entonces, puede que sean 5 o 6 horas, pero de todos modos es mucho. Pero ahora, velo desde este punto de vista. Si el partido es a las 4 de la tarde de Los Ángeles. Entonces, ese es Pacific Time, 2, 3, es las 7 de la noche. O sea, normalmente el problema viene de los que vienen de la costa del oeste al este. Porque, por ejemplo, si es muy temprano, se les desajusta. Pero bueno, en la novena semana van a Carolina, que es bien papita. Pero la décima semana reciben a Cleveland, que se está poniendo muy bien. La onceava van a Atlanta. En la doceava reciben a Tennessee. En la treceava, Bills, que es un equipo muy fuerte. Muy, muy fuerte. Sí. Y tienen el bye week en la semana 14. En la 15 van a Indianapolis. En la 16 reciben a Buffalo. En la 17 reciben a Jacksonville. Y como sabemos que agregaron un partido más, cierran con el primer equipo con el que jugaron, que es en Miami. ¿Sí? Sí, el partido que siempre pierden. Pero Miami no lo va a perder. Digo, no lo digo, o sea, no estoy vaticinando, pero Miami juega en casa, en el calorcito. Por eso, este es el partido que siempre pierde New Inglaterra, el de Miami. Okay, sí. Siempre pierden ese partido. Ok, perdón. Ok. Bueno, pues pasamos con los Steelers. ¿Sale? Los Steelers en la primera semana reciben a Buffalo. Perdón, se van a Buffalo a jugar. ¡Puf! Partidazo nuevamente. O sea, esa sí es la prueba de fuego. Super defensa, Josh Allen, super quarterback. O sea, ahí sí. Es duro. Partido duro. Durísimo, durísimo. En la segunda semana reciben a Las Vegas Raiders. En la tercera semana reciben a Cincinnati. En la cuarta van a Green Bay. Lambeau Field. Sí. Quinta reciben a Denver, sexta reciben a Seattle, que este es el partido adicional que se agregó por la semana extra, ¿no? Sí, y de paso es partido premium o premier, o sea, es el, ¿cómo se le dice? Prime time, exacto. Sí. Prime time, correcto. La séptima semana tienes un bye week, checa la diferencia. Patriots tiene hasta la semana 14, yo creo que es la última de bye week, y Steelers en la semana 7. Uh-huh. O sea, van a llegar muy madreados los Patriots a su semana de bye week. ¿Ok? Sí. En la octava semana van a Cleveland, en la novena recibe Steelers a Chicago, que ahí vamos a ver a Justin Fields, debe ser un buen partido entre la defensa de Steelers contra un Justin Fields, vamos a confiar que sea muy buen partido. En la décima reciben a Detroit. En la onceava viajan a Los Ángeles Chargers. En la doceava viajan a Cincinnati. Y a partir de la treceava semana reciben a Ravens. Ay, ay, ay. Me cagan los Ravens. No sabes cómo los odio. ¿Sí? Y ese partido no me lo va a perder. En la semana 14 viajan a Minnesota. Vikings. Exacto. Otro partido de prime time, 9:20 por Fox, 9:20 p.m. Tienen dos partidos en horario estelar. Así es. En la semana 15 reciben a Tennessee, también partidazo. En la 16 se van a Kansas City. Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer los Steelers? Vamos a hacerle lo mismo que le hizo Tampa directamente a Patrick Mahomes. Exacto, presionarlo. Sí, claro, y esto va dedicado a todos los fans de Kansas City, ya valieron. Así es. En las y las últimas dos semanas son perrísimas para los Steelers. Primero reciben a Cleveland, ¿sí? Y en la última semana viajan a Baltimore. ¡Puf! ¡Uy! La guinda del pastel. Sí. Y en pretemporada, que aquí estoy viendo en pretemporada, enfrentan a Dallas, a Philadelphia, a Lions y a Panthers. En pretemporada. Cuidado. Okay. Es lo que aparece aquí. Sí. Bueno, un calendario interesante, apretado, pero interesante. Sí, mira, yo creo que Pittsburgh, comparado contra Patriotas, Pittsburgh tiene un calendario mucho más complejo, perdón, mucho más duro que el mismo de Patriots. Sin embargo, estamos hechos para eso. Entonces, adelante. ¿Sale? Así es. Dale. Te voy a platicar los Monday Night, ¿sale? El primero, Baltimore va a Las Vegas. El segundo, Detroit va a Green Bay. La tercera semana, Filadelfia va a Dallas. Cuarta, Las Vegas Raiders va a Chargers, que es un buen partido. Quinta, Colts va a Baltimore. Sexta, partidazo. Bills va a Titanes de Tennessee. Partidazo. Indiscutible. Sí. Muy bueno. Sí. Séptimo, Nueva Orleans va a Seattle. Octavo, Giants va a Kansas City. Noveno, Chicago va a Steelers. Décimo, Rams va a 49ers. Sí, que ahí deberíamos estar viendo una gran defensiva. Y Matthew Stafford con Rams contra el tercer pick del draft, que fue este quarterback que tomó San Francisco, que no me acuerdo cómo se llama, perdón. Pero bueno, en la onceava, Gigantes de Nueva York va a Tampa. En la doceava, Seattle va a Washington. En la treceava, Patriotas va a Bills de Buffalo. 14, Rams va a Arizona, partido de división. 15, Vikingos va contra Chicago. 16, Miami va contra Santos. Y el último Monday Night es de Cleveland contra Steelers. ¿Sale? Vale. Y quisiera platicar ahora los Sunday Night. El primero es es Chicago en Rams. La segunda semana es Kansas City en Baltimore. Partidazo. Partidazo, sí, señor. Sí. La tercera semana, Green Bay en San Francisco. La cuarta, Bucaneros en Patriotas. La quinta semana, no manches, Bills contra Kansas. Qué bárbaro. No. Y la sexta semana también, Seattle va a Steelers. Wow. Tremendo. Sí. Séptima semana, Indianapolis va a San Francisco. Octava semana, Cowboys va a Vikingos de Minnesota. Novena, ¡qué partido! Los Sunday Nights están mejores que los Monday Night. Uh-huh. Titanes va a Rams. ¡Wow! ¡Upa! Sí. Décima, Chiefs, Kansas va a Raiders. Onceava, Steelers va a Los Ángeles Chargers. Sí, porque hay dos Sunday Night. No, esto está mal. No, y faltan los días, y faltan los partidos del Día de Acción de Gracia, que generalmente también están en el horario estelar, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahorita los platicamos. ¿Y cómo vamos a hacer para ver a Trevor Lawrence? Yo tengo muchas ganas de ver jugar a este chico. Pues no sé, no hay ningún partido de Jaguares, no hay nada por ahí, no hay. Es que recuerda que los Monday Night y los Sunday Night son aquellos partidos que la liga considera que van a ser los más atractivos, ¿sí? Claro. Los hemos visto. Y hasta ahorita no he visto, probablemente porque Jacksonville pues ha tenido 3-4 temporadas malísimas. Muy malas, claro. Desde la última vez que llegó, según yo, hace como 6 años, al partido de conferencia contra Patriotas. Y desde ese entonces, pues no ha habido nada. O Claro, sea, o sea que está. habrá que verlo en una transmisión normal de la digamos de local, pues, de la Claro, NFL. o a lo mejor a través del NFL Game Pass, porque mira, Ajá. no hemos hablado, hemos hablado de equipos como Bills, Cleveland, Steelers, Baltimore, Tampa, Patriotas, pero no hemos hablado de Houston, que ha tenido temporadas perdedoras, de Jacksonville, que ha tenido Jacksonville. temporadas perdedoras, de Cincinnati también. Cincinnati, correcto. ¿Sí? Correcto, correcto. Bueno, en la semana 12, Cleveland va a Baltimore, también partidazo. 13ª, 49ers va a Seattle. 14, Chicago va a Green Bay, que siempre es un partido longevo, de mucha tradición. 15ª, Santos va a Tampa. 16ª, Washington va a Dallas. Y finalizamos la 17, Vikingos en Green Bay. ¿Sale? Y tú querías saber cuáles eran los partidos Del Día de del Acción de Día de Gracias. Gracias, ¿no? Sé que uno es Cowboys en está recibiendo, hoy lo dijeron, pero no recuerdo el equipo. Siempre juegan los Cowboys en el Día de Acción de Gracias. Sí, bueno, Siempre juegan. Detroit recibe a Chicago, ¿sí? Que Ok. es un partido de división. Y Dallas, te voy a decir, estoy buscándolo. Y Dallas recibe a Las Vegas Raiders. A Las Vegas Raiders, exactamente. Eso es el 25, correcto. Correcto, Vegas Raiders. Bueno. No es tan atractivo el partido, pero va a estar interesante. Okay. Ok, muy bien. Sí. Pues bueno, tenemos un calendario muy bueno, Roberto. Muy interesante, partidos excelentes. Y bueno, ya, si te pones a ver, ya estamos casi a mitad ya estamos a mitad de mayo, junio. Julio, agosto, ya estamos casi a 3 meses y alguito de empezar la temporada. Claro. O sea, todavía queda los domingos, de repente dices, voy a ver el partido americano. Ah, no, todavía no llega septiembre. Sí, es así. Es así. Pero Muy bien. bueno, muy bien, excelente. Muy Pues bien. vamos, si quieres con esto podemos terminar el podcast. Déjame, Bueno, sí, me parece muy bien. empiezo y tú lo cierras, ¿te late? Perfecto, claro que sí. Oye, pues. Bueno, primero agradecerte mucho por todas las noticias, y que estemos juntos para este podcast semana a semana. Creo que no sabes cómo lo disfruto y ya vamos para la edición 400. Entonces, muy, muy contento por eso. Así es, así es. Bueno, entonces igualmente pues cierro el programa. Pues sí, la idea es pues que pasarla muy bien y compartir con toda nuestra audiencia. Bueno, esperamos traerles sorpresas pronto. Por supuesto, para que el podcast siga evolucionando siempre hacia mejor, con nuevas ideas, con nuevas cosas. Y bueno, nada, también agradecerte por tu presencia, porque nos la pasamos muy bien, como siempre, en el programa. Y no me despido sin antes recordarle a la audiencia que nos pueden ver en la página de Facebook, nos pueden seguir, dejar comentarios, lo que deseen comentar, decir, proponer, criticar, porque también aceptamos críticas. Eso es algo que la crítica siempre es bueno. Siempre es buena porque hace que uno mejore. Así que bueno, venga, gran saludo para todos, pásenla muy bien y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Chao, chao. Gracias. Bye, bye. Bye bye.